La Cena Secreta es el séptimo trabajo literario de mi querido Javier Sierra. Tres ensayos, cuatro novelas. Ya gana la novela, ya gana la narrativa de investigación. Nos vamos a aquel momento florido, a aquel momento luminoso entre el 480 y el 580. Hablamos de Leonardo da Vinci, hablamos de una de sus grandes composiciones pictóricas, La Última Cena, y de los misterios que encierra. Una novela ejemplar, así lo vamos a decir, merecedora de muchos halagos, de muchos premios, y ahora sois vosotros, queridos lectores, los que tenéis que valorar el trabajo de Javier Sierra. Así que supongo que estará muy nervioso, y en Plaza y Janés, pues mucho más, todos muy contentos. Hoy se ha celebrado la presentación en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, ahí estaban Zoe Valdés y Javier Sierra, presentando ante centenares de invitados sus libros. Y bueno, pues qué contar, ha sido todo un acontecimiento, toda una fiesta. Y Javier Sierra, pues ya desde ahora le vamos a llamar el manco, el manco de Más Allá de la Ciencia, porque ha firmado no sé cuántos libros y ya la muñeca no reacciona. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, recuperándome. Tienes la muñeca así, ¿no? Sí, pero muy satisfecho, ¿no? Claro. Es uno de esos momentos, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Que has escrito también libros y los has presentado a tus lectores. Es uno de esos momentos extraños en los que ya el libro deja de ser del autor. Y es una sensación extraña, yo lo repito muchas veces, yo no he escrito una novela, yo he escrito tantas novelas como lectores vaya a tener esa obra, ¿no? Porque cada uno va a encontrar su interpretación, su clave, le va a llamar la atención un detalle sobre otro. Y hoy ha sido uno de esos días en los que ya notas que la novela se enajena de ti, ¿no? Esta mañana a las 11 de la mañana teníamos una rueda de prensa en la que Zoe Valdés y yo estaba hablando de nuestras obras. Ha sido muy bonito porque Zoe ha hablado mucho de mi novela, la terminó de leer ayer a las 4 de la mañana, y yo estaba hablando también de la novela de Zoe, sí. Y bueno, ha habido una química muy muy especial, ¿no?, entre ambos. Y esta tarde, hace un ratito, vamos, de hecho en el Círculo de Bellas Artes cerraban las puertas hace poco, pues hemos tenido esa presentación también para hablar de las dos obras, y la acogida ha sido extraordinaria. Algunos ya la habían comprado ayer y habían llegado a la presentación con la novela leída o casi leída, cosa que a mí me ha dejado como perplejo, ¿no? Claro, pero si son 350 y tantas páginas. Ya, eso es, mira, eso es otra cosa que yo creo que a los autores a veces nos desespera un poco, ¿no? De, oye, 2 años trabajando en una novela o 3 años trabajando en un proyecto y se leen 2 noches, ¿no? Pero bueno, oye, dicen, la he leído del tirón. Sí. Dicen, ya. Pero las cosas son así, y además esta novela es esta Cena Secreta, sí. Tiene un montón de claves muy cómplices que permiten establecer, bueno, conversaciones muy interesantes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que trata es de entregar a los lectores una clave de lectura del arte completamente olvidada, ¿no?, desde hace mucho tiempo, fijarse en los detalles, en los símbolos, qué significaban, en una manera de escribir que tenían los antiguos cuando la imprenta no era de uso generalizado y cuando los libros eran muy pocos y muy valiosos, que bueno, pues se ha perdido porque, en fin, nos hemos entregado a la lectura explícita de las cosas. Y no hay que ser tan explícitos, tú lo sabes muy bien, hay que leer entre líneas, hay que buscar en los recovecos, hay que desarrollar otra clase de mirada, ¿no?, de las cosas. Y bueno, creo que La Cena Secreta va a ayudar a eso, fíjate. Tengo mucha fe en eso. La Cena Secreta es tu gran obra. Hombre, cuatro novelas, decía antes, cuatro novelas, sí, tres, ¿verdad?, ensayos, ya van ganando las novelas. De momento. Ahí como va tu corazoncito, ¿verdad? La Dama Azul, Las Puertas Templarias, uh-huh. El Secreto Egipcio de Napoleón. Fíjate cantidad de siglos estás abarcando. Ahora La Cena Secreta, ¿no? Sí, además, fíjate, yo el otro día hacía balance de, bueno, un poco de la trayectoria, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, ¿no?, qué hace un muchacho como yo haciendo cosas como estas? Y fíjate, La Dama Azul se presentó hace exactamente 7 años. ¿7 años? Sí, justo un día como hoy, hace 7 años, en el Faro de Moncloa, que es un sitio así con un aspecto de platillo volante, puesto sobre una columna a las afueras de Madrid, se presentaba esta primera novela, esta ópera prima. Y bueno, ya yo apuntaba maneras, ¿no?, porque uno va viendo un poco la trayectoria, sí. Y claro, ahí combinaba una investigación de mucho tiempo sobre Sor María Jesús de Ágreda, una mujer a la que se le atribuyó, sin salir de su convento en Soria, la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas, sí, utilizando el don de la bilocación, que incluso inspiró a Felipe IV la redacción y publicación del primer documento histórico de Nuevo México, ¿no? Donde el memorial de Benavides, donde se contaban las apariciones de esta dama azul, y hasta Urbano VIII se interesó por este tema. Es decir, es un tema muy complejo de una época del barroco español, el siglo de oro, fascinante, que me llevó mucho tiempo y que, bueno, decidí llevar a la ficción porque era una manera de llegar a mucha más gente con esa información. Y luego vinieron las puertas templarias, que es un tema con el que parece mentira que todavía sigo enganchado. Fíjate que este verano he estado recorriendo otra vez las catedrales góticas, volviendo a ver algunas de ellas restauradas, maravillándome de algo, Juan Antonio, que te va a encantar, porque en Francia lo que están haciendo ahora con muchas catedrales, en Chartres, por ejemplo, o en Amiens, es que por la noche proyectan luz contra las fachadas limpias, porque han limpiado todas esas fachadas, están inmaculadas, han cortado el tráfico, ya no hay polución que ensucie esas fachadas góticas, y lo que hace por la noche es proyectar luz contra esas fachadas, y la luz recrea la policromía antigua de las catedrales. ¡Qué maravilla! Es decir, que tú paseas a las 10 de la noche por delante de la catedral de Amiens y ves todos los apóstoles con sus colores originales, el arca de la alianza en el pórtico de la Virgen con los colores dorados originales. Claro, es una visión, ¿no? Y bueno, es un tema que sigo todavía enganchado con él, con Napoleón y con Egipto, que te voy a contar. De que no hayamos contado, ¿verdad? Que no hayamos contado ya, sí, y que no hayamos comentado tantas veces, ¿no?, cuando nos encontramos. Y ahora, bueno, está esta pasión leonardiana, ¿no? Porque, bueno, esto no ha hecho más que empezar. Yo empecé a visitar Milán hace 3 años, viendo los pequeños detalles ya del cenáculo. Me maravillé mucho con la restauración que se ha llevado a cabo, porque bueno, han hecho un trabajo de limpieza extraordinario, se ven muchos detalles que se habían perdido. Pero qué flechazo te dio, ¿eh? Sí, sí, fue un flechazo total, tanto que fíjate, salí de Milán y recuerdo que cogí el coche, bueno, había ido en avión a Milán, regresé a España y cogí el coche y me fui en coche a Italia para recorrer ya no solamente otra vez Milán y Florencia, sino también los pequeños lugares que pasó o que pisó Leonardo en vida. Por ejemplo, Vinci. Vinci es un pueblecito que está a unos 30 kilómetros de Florencia, maravilloso, en medio de la Toscana, con los olivos, esos paisajes evocadores, ¿no? Con un castillo y una iglesia en el corazón de una colina, porque todo Vinci es como una colina, y hay un par de museos dedicados a Leonardo da Vinci, como no, hay una biblioteca vinciana donde hay un montón de libros y de portadas de revistas y sellos y cosas de coleccionista y tal, relacionados con las obras de Leonardo da Vinci. A la pobre Gioconda, por cierto, le han hecho de todo, o sea, de todo, ha aparecido en todo tipo de posiciones, con bigote, sin bigote, con gafas, sin gafas, en fin, increíble lo que se ha hecho con ese icono cultural, ¿no?, de nuestros días. La pobre Lisa Gerardini no sabía lo que se enfrentaba. No, no sabía lo que se enfrentaba, ¿no?, desde luego. Y fíjate que repasando allí, en esos museos, las reproducciones que hay de las de los bocetos de Leonardo, que hizo Leonardo para la última cena, ahí volvió otra vez el flechazo, porque ahí descubrí que Leonardo tenía muy claras algunas cosas de la última cena, algunos detalles de la última cena, y muy poco claros otras. Por ejemplo, Judas, que teóricamente es el eje de esa composición, porque lo que dijo, lo que contó Leonardo a los dominicos cuando empezó a pintar el mural, es que estaba representando un fragmento del Evangelio de Juan, donde Jesús anuncia a los 12, uno de vosotros me traicionará, esa es la versión oficial de lo que se ve en la última cena. Bueno, pues Judas era evidentemente el eje central, el que le iba a traicionar era este personaje, ¿no? Entonces, en los primeros bocetos lo pinta al otro lado de la mesa, separado de los otros 11 discípulos, o sea, distanciándolo. Pero claro, cuando la pinta, y ahí no hay más que verlo, Judas no está al otro lado de la mesa, está junto a los demás discípulos. No tenía muy claro dónde colocar a Judas, pero sí tenía muy claro dónde colocar al otro Judas de la composición, a Judas Tadeo. Judas Tadeo es Leonardo da Vinci, él se retrata, se autorretrata en la última cena como Leonardo da Vinci, en los bocetos ya aparece autorretratado como Leonardo da Vinci, y fíjate, él se autorretrata, con la osadía que eso ya significaba en la época, dándole la espalda a Jesús, ¿no? Sí. Y ya aparecen los bocetos dándole la espalda a Jesús. La portada de mi libro es uno de esos bocetos, con el propio Leonardo en el centro, ya con la actitud esa de darle la espalda a Jesús, ¿no? Por cierto, habéis hecho unas guardas preciosas, ¿eh? Bueno, es maravilloso, la edición del libro es preciosa, ¿no? No solamente por las guardas, que es con los apóstoles, ¿no? Claro, con los apóstoles, de la última cena, con los nombres de los apóstoles, que son muy importantes para luego seguir el hilo de la lectura, pero luego la portada con ese boceto que está en Venecia, es maravilloso, ¿no? Y sobre todo, porque permite al lector una segunda lectura. Cuando se termina de leer el libro, evidentemente no voy a descifrar la clave final, ¿no?, que es la que permite la lectura de la última cena, porque en la última cena hay un mensaje escrito, pues cuando se termina ese punto final, se llega a ese punto final de la novela, uno la cierra y vuelve a mirar la portada, uff, te va a decir cosas, quiero decir, que ya empiezas a verlo de otra manera, ¿no? Yo creo que esa es la clave un poco de la obra. Yo me siento muy satisfecho porque, mira, ya ha habido unos cuantos lectores anónimos que han accedido al... Anónimos, quiero decir que no los conozco, ¿no? Que han accedido al libro, que lo han leído y que ya me han hecho llegar sus comentarios. Y el efecto ha sido muy muy iluminador en ese sentido. Y bueno, me siento muy contento. Ese es el gran premio. Es el único premio. Todos los demás son... Hombre, sí, son reconocimientos y son apoyos y son impulsos importantes para la novela, pero el gran premio es el lector. Bueno, ahí tenéis javiersierra.com, cuando vayáis leyendo el libro. Y ay, Javier, pues yo no estoy de acuerdo con... Bueno, pues eso, javiersierra.com. Que protesten. Que protesten, leéis vuestros comentarios sobre el libro. Y hablamos, sí, vamos a hablar de esta última cena de Leonardo da Vinci, donde hay muchos misterios, muchos guiños heréticos. Do el halo de santidad, do el cordero pascual, do el grial... Exactamente, hay cosas asombrosas. ¿Estaba cabreado Leonardo cuando le encargaron esto? Yo no sé si estaba cabreado, lo que tenía es muy mala intención, porque pintar una obra como La Última Cena, tú fíjate, en el refectorio de los padres dominicos de Milán, era valiente, decir, en los patrones de la Inquisición, en Santa María delle Grazie estaba la sede de la Inquisición milanesa, y él pinta la obra más herética jamás concebida, y ahora entraremos en los detalles, ante las narices de aquellos frailes que comían todos los días debajo de ese mural. Es decir, hacer eso es de una osadía, de un calibre tal, que cuando yo empezaba a desmenuzar un poco las claves de esa obra, bueno, me he quedado patitieso, ¿no? No esperaba una osadía tan grande. Tú has apuntado algunas, ¿no? Es decir, Leonardo no pinta discípulos, no pinta santos, pinta hombres. Hombres. Eso es la primera señal. Es decir, no pinta a San Pedro, pinta a Pedro. Y seguro que los más rebeldones, ¿no? Pues sí, además, fíjate, lo hace sin halo de santidad. Pero cogiendo modelos de la calle, a lo mejor. Coge modelos de la calle y coge modelos entre los frailes. Sí. Y yo creo que representa entre ellos algún personaje muy curioso. Hay dos personajes, que dan la espalda a Jesús. Uno es Leonardo da Vinci, ya sabemos que es Leonardo da Vinci, y el otro es el apóstol Mateo, que está al lado de Leonardo, mirando en la misma dirección que Leonardo, a la derecha del cuadro, bueno, del cuadro, del mural, y ese personaje yo estaba buscando mucho con quién encajaba, qué amistades tenía Leonardo que pudieran encajar con esa descripción. Claro, en una época donde no existía fotografía, y donde encontrar descripciones de personajes o otros retratos era un poco difícil, pues me ha costado un poco profundizar y encontrar la clave, pero la clave está. Ese segundo personaje, ese Mateo que está acompañando a Leonardo dando la espalda a Jesús, yo creo que es Marsilio Ficino. Porque, fíjate qué curioso, Marsilio Ficino fue el fundador de la academia en tiempos de Cosme de Medici, cuando era muy joven, a las afueras de Florencia. Marsilio Ficino es el traductor de las grandes obras clásicas perdidas de Grecia y del Antiguo Egipto incluso, que las vuelca por primera vez al latín. Es el traductor del Corpus Hermeticum, por ejemplo, el traductor de las obras de Platón. Es decir, es un personaje fundamental en la historia de la cultura europea, pero no solo eso, fundamental en la historia del Renacimiento. Sin Marsilio Ficino no hubiera habido Renacimiento, porque es el que se encarga de traducir todos esos textos raros. Marsilio Ficino se describió a sí mismo de una manera muy minuciosa en un texto que se conserva de este hombre, y la descripción coincide milimétricamente con ese personaje de Mateo de la última cena de Leonardo. Sus rizos, su aspecto, su gesto, todo. Amigo, Marcello Ficino, ¿pudo tener contacto con 13 evangelios gnósticos? Sin duda, claro, Marcello Ficino es el que tiene contacto con una serie de textos que se traen a Italia durante el Concilio de Florencia. Sí. Que es un concilio muy importante porque... Bueno, o 13 copias. Claro. Sí. Lo que se intentó en aquel concilio famoso fue unificar las iglesias de Oriente y de Occidente. Uh-huh. Pero aquello fue una fiesta, es decir, los concilios no es como hoy puede ser, una reunión de altos jefes de la Unión Europea, que se reúnen dos días, uh-huh, comen juntos y luego se van. No, se parecía más al Fórum de las Culturas, que duró un montón de meses, sí. que no a estas cosas que estamos acostumbrados a ver. Aquello duró varios años. Se empezó en Ferrara, pero se terminó en Florencia por influencia de Cosme de Medici. Y fue un intercambio cultural brutal. De hecho, el patriarca de la Iglesia de Oriente era un tal Gemistos Pletón, que se creía reencarnación de Platón, y que fue el que trajo los textos de Platón, que no se habían visto nunca en la Europa occidental, y los puso en manos de Cosme. Cosme se los puso en manos de Ficino, que era el sabio de la época, el que podía traducirlos, los traducía y se los iba leyendo a Cosme antes de que Cosme muriera. Cosme escuchó, leído por Ficino, el Corpus Hermeticum, que por ejemplo es el texto mágico por excelencia de los antiguos egipcios, ¿no? Y de una influencia tremenda en la época. Es el que inspira, por ejemplo, a Botticelli, muchas de sus obras, a Pinturicchio, está también Pico de la Mirandola en ese periodo, es decir, hay una gente de sabios muy importantes que nacen o que crecen alrededor de la academia, ¿no? Y Leonardo tiene contacto con Ficino. Ficino es como Savonarola, es predicador también en la Catedral de Florencia, y todo eso es un caldo de cultivo muy rico, de donde salen ideas heréticas importadas del Extremo Oriente. Y llegan textos que no son los evangelios clásicos. De hecho, fíjate, Leonardo pinta utilizando obras que no son los evangelios. Cuando pinta a la Virgen de las Rocas, al niño San Juan y al niño Jesús con la Virgen en una cueva, con un ángel señalando y con unas rocas de fondo, es la famosa Virgen de las Rocas, eso no está descrito en ningún evangelio. Hay que ir a los apócrifos para encontrar una descripción del encuentro entre el niño Jesús y San Juan durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia, ¿no? Después de la persecución de Herodes. Luego, Leonardo tenía una peculiaridad, accedía a textos que estaban prohibidos, a textos que no circulaban impresos, era lo que hoy llamaría Fernando Rueda, información privilegiada. Materia reservada. Él accedía a materia reservada y la plasmaba en sus cuadros para pasmo, evidentemente, de sus mecenas que le encargaban estas obras. Con lo que hay que presumir que pertenecía a alguna hermandad secreta, alguna... ¿no? Seguro. Y de hecho, La Última Cena está basada también en otro texto, vamos a llamarlo apócrifo. La Última Cena está basada en un texto que se llama Interrogatio Johannis, que en realidad fue muy conocido en su época, estamos hablando del siglo XII, XIII, antes de Leonardo, como La Cena Secreta. De ahí el título de la novela. Es un texto cátaro, que solamente se conservan dos ejemplares originales, uno en Centro Europa y el otro en los archivos de la Inquisición de Carcasona, y que se utilizaba en ceremonias muy especiales de los cátaros. En concreto, en la ceremonia, que era el único sacramento que ellos admitían, que era el sacramento del consolamentum, que era, la comunión de los cátaros, una comunión espiritual. Ahí se utilizaba la cena secreta. ¿Y cómo funcionaba el consolamentum? Que era por imposición de manos, no había ni hostia, ni tampoco cáliz para beber vino. Todo eso empieza a coincidir mucho con lo que vemos en La Última Cena. Ahora me dices que Leonardo era hombre puro y me caigo para atrás. Yo creo que sí. Creo que el gran avance o la gran propuesta, en parte, de la investigación que he hecho previa a la cena secreta ha sido precisamente en esa dirección. Fíjate que Leonardo vive en Milán. En Milán se refugiaron los últimos cátaros después de la caída de Monsegur, en concreto en un pueblecito muy cercano a Milán, a las puertas de Milán, que se llamaba Concorezzo, que sin duda Leonardo visitó porque le pillaba muy cerquita. Y Leonardo era vegetariano, como eran vegetarianos los cátaros. Vestía de blanco. No se le conocía pareja sexual. Se ha dicho mucho que era homosexual, hombre, en su juventud, etc. ¿No? Claro, no, pero en sus años finales no. Es decir, él repudiaba el sexo como algo impuro. Y eso es muy curioso, porque también lo hacen los cátaros. Y en la cena, en la mesa pascual de la cena, de la última cena, no hay cordero pascual. No hay cordero pascual. Hay pescado. Y los cátaros comían pescado porque decían que no procedía del coito. Bueno. está bien, está fresco Javier Sierra, está esplendoroso. Nos ha desvelado ya algunos secretos de esta cena secreta, la cena secreta, el último libro de Javier. Lo contaremos un poquito más después de la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estamos hablando de La Cena Secreta, la última obra literaria, gozosa obra literaria de Javier Sierra. En Plaza y Janés lo podéis encontrar, y con una distribución prodigiosa. El sueño de cualquier autor, ¿verdad, Javier? Sí, sí, el sueño. Yo todavía no parpadeo por no perderlo de vista. Bueno, háblanos un poquito de Agustín de Leyre. Bueno, Agustín Leyre es el protagonista de La Cena Secreta. Es un inquisidor dominico, experto en descifrar mensajes encriptados. Ya es una época esta de finales del siglo XV en la que muchos de los mensajes que se intercambiaban entre el Vaticano, los estados pontificios, mejor por ser más precisos, ¿no?, y otros gobiernos, pues se hacían en clave para que los mensajeros pues no robaran esa información y la vendieran en otros lugares, ¿no? Entonces es la época en la que empieza la criptografía aplicada al estado y se crea dentro de los estados pontificios digamos la secretaría de claves de esos estados pontificios. Bueno, pues este Agustín Leyre trabaja en esa secretaría de claves y en la novela lo que ocurre es que llegan una serie de mensajes anónimos de alguien que debe estar muy próximo a la cúpula dirigente del convento de Santa María de Le Grazie, donde está trabajando Leonardo da Vinci en La Última Cena, advirtiendo de que ese señor de largas barbas y aspecto extraño está haciendo una obra rara, cuando menos rara, sino abiertamente heterodoxa. Envían a Leyre rápidamente a Milán para que investigue este asunto y comienza sus indagaciones basándose en esas cartas anónimas, que tienen un acertijo que contiene la firma del agorero, que es el señor que está mandando esas cartas, esos mensajes anónimos, y que es imperioso localizar para contrastar si esa información es cierta o no. Y así empieza el libro, ¿no?, con la perplejidad de Agustín ante ese código. Exactamente, ¿no? Así empieza el libro. Luego, el libro está narrado en primera persona. Agustín Leyre ya es un fraile anciano que se ha retirado de los propios dominicos a raíz de un episodio que no se desvelará hasta el final de la novela, y que escribe, ya anciano, como te digo, y cansado, escribe qué es lo que pasó durante aquella investigación que le cambió su vida, ¿no? Y lo escribe desde su exilio en Egipto. En una cueva. En una cueva. Él va a pasar sus últimos años de vida como ermitaño en las tierras donde San Antonio iría también a ser ermitaño, a tierras egipcias. En una cueva muy próxima a otra cueva, tampoco vamos a decir. Exacto, en una cueva. Caramba, qué fino que hilas. Pero así es, en una cueva muy próxima a otra cueva muy importante para la historia. Y todo esto se entremezcla con el proceso de aprendizaje que tenían los discípulos de Leonardo da Vinci. Porque Leonardo era un gran amante de los acertijos, de los juegos de palabras, de los dobles sentidos. Y lo que hace es a sus discípulos más cercanos, algunos conocidos para la historia como Salaíno o Marco de Llono, les va instruyendo poco a poco en ese arte de los sentidos dobles, ¿no?, en las obras de arte. Eso nos permite como lectores ir aprendiendo de la boca de Leonardo muchas de sus cosas y de sus trucos. Pero también hay en escena un personaje, entra en escena un personaje que yo le he cogido muchísimo cariño, que es Bernardino Luini. Es un discípulo de Leonardo da Vinci que pintó muchas obras, siempre muy raras, con esos dos niños Jesús, o que parecen gemelos, pero que unos dicen que San Juan y el otro Jesús, con la Virgen. Él pintó mucho ese motivo. De hecho, por ejemplo, hay varias de sus obras en el Museo del Prado, en Madrid, que se pueden ver aquí en España, y otras muchas desde luego en Italia, en colecciones privadas. Y este Luini pues nos va a dar también otra serie de claves muy curiosas. Y aprendemos a lo largo de la novela algo que es definitivamente muy importante, Juan Antonio, y es que Leonardo da Vinci no quiso ser pintor, jamás, nunca quiso ser inventor ni pasar a la historia por sus inventos, sino que lo único que él quería ser de verdad era ser cocinero. Cocinero. Él quería ser cocinero, él montó un restaurante con Sandro Botticelli. ¿Vegetariano? Sí, sí, sí, un restaurante de Nouvelle Cuisine, con hacía un excelente plato de hojas de lechuga que envolvían anchoas, que fue un auténtico desastre en la ciudad de Florencia, porque claro, aquella gente quería churrascos, no quería esas tonterías, ¿no? Y casi los linchan en Florencia, tienen que salir corriendo del restaurante y cerrar la enseña de las tres ranas, porque aquello era ruinoso, amenazaba ruina desde el día que abrieron, ¿no? Y cuando llega a Milán, lo que quiere es meterse en las cocinas de Ludovico el Moro, automatizárselas. Inventa el primer extractor de humos de la historia, inventa un avivador de fuego permanente que casi prende fuego a la fortaleza de Ludovico el Moro, una picadora de vacas, las vacas entraban de pie por un lado y salían hechas carne de ternera por el otro picadita, pero bueno, aquello, incluso hubo un percance y murieron un par de operarios de Ludovico el Moro. También le pasó lo mismo con una recolectora de nabos automática, que también se cobra sus víctimas, y que Ludovico el Moro piensa en convertirla en arma de defensa contra los franceses. En fin, que todo esto ocurre en lo que era la verdadera vocación de Leonardo, frustrada, ¿no? Pero luego hay un detalle también muy curioso. Fíjate hasta qué punto llega la conexión cátara, esta que esbozábamos un poco antes de las noticias, de Leonardo da Vinci, que, por ejemplo, él jamás... Puedes ir a los catálogos, a los libros de arte y comprobarlo. Jamás pintó una crucifixión. Él nunca pintó una crucifixión. En una época en la que los principales mecenas o personas que encargaban las obras de arte a los artistas de aquella época eran religiosos, con motivos religiosos. ¿Por qué no pintó una crucifixión? Bueno, yo la única explicación convincente que he encontrado a eso es porque los cátaros abominaban de la crucifixión y de la cruz como instrumento de tortura en el que murió Jesús. Claro, para el resto de la cristiandad la cruz es el símbolo de su fe, pero no para los cátaros, que pensaban que era perverso adorar el instrumento de tortura romano en el que murió Jesucristo, ¿no? Así que esa es una explicación, yo creo que la más convincente de todas, para aclarar por qué Leonardo da Vinci jamás pintó un hombre crucificado. La cena secreta en Plaza Ijanés la tenéis, es el trabajo de Javier Sierra. Y la verdad es que van a quedar tus lectores muy complacidos, ¿eh? Todos vamos a quedar muy a gusto con la lectura de este libro, que iremos contando cosas a lo largo de diferentes programas. Hoy ya no, porque te vamos a permitir un merecidísimo descanso después de haber presentado el libro, de haber estado todo el día en rueda de prensa. Ahora llega amigo la crucifixión de las presentaciones en diferentes ciudades. Supongo que hay un planning muy bien programado, ¿no?, por parte de la editorial. Sí, hay muchas ciudades que vas a ir a visitar en las próximas semanas, ¿no? No sé, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, en fin, que va a ser un Vigo también, va a ser una tournée intensa. Y te deseamos todo el éxito que tú mereces, Javier. Aquí seguiremos contando tus andanzas. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí tenéis la cena secreta en Plaza Ijanés con Javier Sierra.